6 minutos, pasan de las 12 del mediodía. Esta sintonía ya saben que nos trae cada jueves nuestro espacio Cosa de Todos, que viene a reflejar además tienen la oportunidad todos nuestros oyentes, como es también habitual en el resto de espacios, de participar, de dejarnos sus preguntas, pero aquí especialmente porque nos van visitando integrantes, representantes de las diferentes formaciones políticas y del equipo municipal de gobierno, así que tienen esa ocasión de trasladarles sus preguntas, sugerencias, distintas cuestiones. Ya saben, a través de los teléfonos de la radio, los habituales, 46-2004-2155, también vía WhatsApp, por el móvil 607-48-87-75, a través de las redes sociales, por nuestro correo electrónico. De hecho, algunos oyentes, bueno, pues ya nos han enviado alguna que otra cuestión. Y les instamos a que lo hagan lo antes posible para que hagamos cálculo y podamos dar cabida a todas esas cuestiones, como decimos, ya en la segunda parte de nuestro programa. Hoy con participación, como les comentábamos en el arranque de la mañana, para el equipo municipal de gobierno, representado por la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a quedarnos con este espacio en la primera parte del programa, analizando novedades en relación a la gestión municipal. Y a partir de ahí, pues como decimos, iremos dando paso a esas cuestiones que nos vayan planteando todos ustedes. Y comenzando, bueno, pues Isabel, me comentabas, por ejemplo, alguna novedad en torno a trabajos que se están realizando ahora mismo en el entorno del puente de los Cuatro Ojos, ¿no? En la vía pecuaria del Naranjal, ¿no? Así es, Juan Carlos. Es verdad que durante mucho tiempo hemos tenido en este programa, vamos, y lo que se está haciendo no significa... Perdón, no significa que no se vaya a seguir necesitando una actuación mucho más completa, pero si bien le habíamos pedido al director general de Ordenación del Territorio el que actuara en la, bueno, en su momento, ¿no?, que actuara en la vía pecuaria del Naranjal para poder mejorarla, para poner las condiciones de paso con seguridad. Y bueno, ya debido también a las elecciones, al cambio de gobierno, pues eso ha quedado un poco ahí en el aire, ¿no? Entonces lo que hemos aprovechado es que nos comunicó Medio Ambiente que iban a realizar unos trabajos de eliminar sedimentos en el cauce del río, a la altura de los Cuatro Ojos básicamente, tanto por delante como por detrás, porque el sensor que existe allí para determinar la altura del cauce fluvial para los datos sobre posibilidades de riesgo de inundaciones y tomar las decisiones también de si se abre o no el trasvase, es decir, son datos que se van teniendo continuamente por la dirección y subdirección de explotación para determinar esas cuestiones, y se había comprobado que en el cauce había esos sedimentos provocaban de que una parte del río pues fuera más alta, y entonces a veces se llegaba al sensor el volumen de agua erróneo porque no era en todo el cauce, ¿vale? Entonces lo que han determinado es pues quitar el problema, hacer todo el cauce que quede de manera homogénea el tránsito del agua sin para tener el dato de lectura correcto y en tiempo. Y entonces lo que, aprovechando que hemos estado hablando con ellos y que además yo había estado sentado con vecinos que viven, no es que tengan allí una zona o una finca rústica, sino que viven todos, bueno, su vivienda habitual está allí, y me habían solicitado también pues a ver si podíamos mejorar los valles que había en la vía pecuaria, también eliminar los badenes, los resaltos, y bueno, hemos aprovechado estos trabajos para poder desarrollar esa mejora en el tramo, especialmente del puente de los Cuatro Ojos hasta la curva más pronunciada. Y estábamos allí, pues bueno, alisando, echando todo lo que es el material en el pavimento y alisándolo a través de maquinaria. Hemos quitado ya también los badenes que lo hemos puesto como zona de protección de escollera del camino. Y bueno, es unas pequeñas mejoras, que no es que sea trabajo de gran envergadura, pero creo que va a facilitar pues el tránsito de esta familia, de toda la gente que pase por allí. Vamos a señalizar también el que es un camino que se encuentra en un estado irregular para la seguridad de las personas que transiten por allí, y en fin, vamos a intentar que por lo menos se eliminen los desperfectos más importantes, los grandes valles, que era, la verdad, que era ya algo imposible, ¿no? Y se está reparando y se está mejorando, y esperemos que quede en por lo menos aceptablemente bien, ¿no? Una zona que además es problemática, digo, de acometer, ¿no? Por el tema de la protección que tiene por ser vía pecuaria, justo al lado del río. Sí, por eso te digo, es que hay, son muchas veces cuando comentamos el que de parte del ayuntamiento, que no es el titular de las vías pecuarias, de ese camino, pero es cierto que es muy engorroso cualquier actuación que se desarrolle, porque las autorizaciones de dominio público de vías pecuarias son procedimientos normalmente muy muy largos y muy difíciles. Son lo que es la normalmente la política, ¿no?, de intervenir en este tipo de caminos colindantes a río. Suele ser muy limitado por la cuestión de la seguridad y demás, ¿no? Pero en fin, yo creo que hemos podido encontrar esta solución transitoria, provisional, para dar respuesta a una de las demandas más importantes que había, y que creo que la gente también, a la hora de caminar, que es un camino muy utilizado también para uso de disfrute de los vecinos y vecinas de Ubrique, pues al menos va a estar bastante mejor a como estaba, ¿no? Otra novedad importante se refiere, lo habíamos comentado en su momento, pero en ese sentido era la solicitud, ¿no?, que hacía el ayuntamiento, de una subvención sobre la renovación del alumbrado público exterior, que parece que se ha confirmado. Estamos hablando además de un montante bastante importante. Estamos muy contentos, Juan Carlos, la verdad, porque como saben, nosotros llevamos a pleno cuando se abrieron las convocatorias de subvención para este tipo de proyectos, que al final es un proyecto que prima la economía baja en carbono, que es la sustitución de todo el alumbrado público por sistemas LED, optimización energética y ahorro energético, ¿no? Entonces se hizo todo el trabajo a través de la Agencia de la Energía Provincial, de la Diputación. Se hicieron el diagnóstico de cada uno de los municipios, y entre ellos estamos nosotros. Se determinaron, pues, en Ubrique ya se habían hecho trabajos de sustitución, y bueno, lo que se propuso bajo este programa era hacer ya toda la sustitución completa e íntegra del alumbrado que faltaba, ¿no? Entonces la Agencia de la Energía ha estado colaborando con los municipios. Tuvimos que llevar a pleno de que el ayuntamiento delegaba en la Agencia de la Energía de la Diputación para poder hacer la tramitación de estas ayudas, y se presentaron a dos convocatorias, ¿vale? Se presentaron tanto a una que había abierta por parte de la Junta de Andalucía, que nos comunicaron la resolución positiva el año pasado. Lo que ocurría que estamos hablando del proyecto, de la inversión, ¿no?, que supondría para Ubrique, de un proyecto de en torno a, vamos, 864.000 euros. Y claro, la convocatoria autonómica, la subvención era de un 60% y el 40% restante lo tenían que poner los municipios. Diputación siempre se ha volcado en ayudar y cofinanciar esa parte municipal, y nos convocaron hace dos o tres semanas a una reunión en la Diputación, porque nos dijeron que aquellos que tuviéramos la resolución positiva, como era el caso de Ubrique, pues esperáramos a ver si venía la resolución de la del Estado, porque a través del IDAE, que es la agencia estatal, la subvención era un 80% y el 20% lo tenían que financiar los municipios, y que Diputación pues se iba a hacer cargo de ese 20% de los municipios que obtuvieran la subvención, ¿vale? Entonces tuvimos hace dos o tres semanas, como estoy comentando, una reunión a nivel del diputado, que nos sentó para comunicarnos que no venía la resolución estatal y que tendríamos que decidir si definitivamente pues íbamos a desarrollar o no las actuaciones que habíamos obtenido de la Junta de Andalucía con ese 60% de subvención de los 864.000 euros. Claro, la modificación presupuestaria, teníamos que tener una consignación, como es normal, para poder desarrollar toda esta actuación, pues hacía dificultad, hacía o peligrar, ¿no?, a los ayuntamientos para poder hacer esa tramitación, porque tenías que reservar un importante, ¿no?, colchón económico para acometerla. Entonces estábamos en ese proceso cuando la semana pasada, si no me falla la memoria, me llamaba la diputada del ILT, en el que nos confirmaba de que había llegado ya la resolución del IDAEM, de la Agencia del Estado, y que estábamos dentro de los municipios beneficiados. Eso significa que de este gran proyecto de sustitución del alumbrado público de 864.000 euros, pues la subvención a través de esos fondos FEDER que vienen del Estado serían en torno a 690 y tantos mil euros, y el resto, en torno también a los 170.000 pues serán cofinanciados íntegramente por la Diputación. Así que vamos a poder desarrollar en Ubrique un proyecto total de 864.000 euros, que no vamos a tener que poner ningún añadido de parte del Ayuntamiento, por tanto, de los bolsillos de los ubriqueños y ubriqueñas. Así que es una gran noticia que además, de cara a futuro, cuando se ejecute toda esta actuación, el ahorro energético en cuanto al consumo va a ser considerable, va a suponer un ahorro en las arcas municipales de envergadura, y bueno, estamos la verdad que felicitándonos de que hayamos ¿no? conseguido esta subvención que nos va a dar un respiro considerable de cara a esos consumos eléctricos que todos sabemos que van subiendo cada vez más y que nos tiene a todos muy aficiados, ¿no? La subvención en sí ya era importante la noticia, digo, la autonómica, ¿no? Pero en ese caso el Ayuntamiento tenía que pagar o abonar unos más de 300.000 euros, supongo, si era el 40%, o así, así. Exactamente. Y ahora mismo no va a tener que aportar nada. Claro, nosotros de la otra hubiéramos tenido que poner el 30, porque Diputación nos ponía un 10% más menos, porque claro, eran, al ser, como tú dices, la cofinanciación menor del 60%, Diputación no podía asumir el 40% de todos los municipios porque era un importe altísimo. Entonces cofinanciaba según tramo poblacional y hubiera que teníamos que haber puesto un 30%, como tú dices, del importe, y ahora pues no ponen nada, un respiro para las arcas municipales, para el Ayuntamiento, para los ubriqueños y como digo, además luego con una repercusión directa en el ahorro del capítulo de gasto, ¿no? De gasto corriente con respecto al consumo eléctrico. Porque es cierto que se habían acometido en diversas calles, un buen número de vías en nuestra localidad, pero con este proyecto, por tanto, se va a completar toda la población. Es más, se completa todo, y claro, ya estamos todos los ayuntamientos, ahora a ver si terminamos de definirlo, porque ¿qué ocurre? Para que la gente nos pueda entender. Que esto ocurre como lo de la carretera, que me sirve también como ejemplo, como muchas veces que hemos tenido que explicar, ¿no? Esto ahora, una vez concedido, ahora se licita. Tú sacas un proyecto que ya Diputación nos va a comunicar, si lo haremos directamente los ayuntamientos que hemos tenido la resolución positiva, o si Diputación va a hacerlo en nombre de todo el ayuntamiento esa licitación, de manera que el ahorro económico pues lo tenga la propia Diputación, que es la que va a poner en la cofinanciación completa. No sé si me explico, ¿eh? Sí. Si no me pregunto. Entonces, ¿qué ocurre? A lo que tú me estabas diciendo, pues que no queremos, claro, los ayuntamientos no estamos interesados en que las licitaciones se prime la mejora económica, pero es que todo el procedimiento de licitación, uno de los criterios más importantes es la mejora económica, es decir, la empresa que se presente y diga que va a hacer ese proyecto global, que parece por el importe de los 800, de los más de 800.000 euros, normalmente pues dice yo lo voy a hacer y voy a cobrar, pues no sé, hacen mejora económica en torno a 10 al 15 dependiendo de cada una de las empresas. Entonces queríamos que se hicieran mejoras, pero no económicas sino de material, y nos decían, pero bueno, ¿y qué vamos a pedir? Porque si tú en el proyecto tienes contemplado íntegramente todo lo que te queda, no puedes tener mejora técnica, claro, porque no puedes decir, mira, el que me ofrezca, imagínate que se te quedara un par de calles, pues bueno, el que me mejore esas calles prima por encima, ¿no?, de otros criterios para la adjudicación. Pero nos decían que era complicado. Estamos haciendo propuestas, ¿eh? De todas formas, estamos insistiendo en que podríamos aprovechar ya lo que son también las instalaciones de centros, ¿no?, de trabajo y municipales, para aprovechar esas mejoras, que en vez de económica. Lo que pasa es que, como todo, el que pone el dinero en este caso es Diputación, me imagino que ya no dará retorno, que irán ellos a licitación por paquete, porque yo lo haría, y se ahorrarán también un importe considerable a la hora de ejecutar todos estos proyectos en los municipios, ¿no? Pero bueno, todavía, como esto ha sido muy reciente la resolución en positivo, pues ahora ya Diputación estará viendo, nosotros estamos en contacto con ellos para dar nuestra opinión y demandar otras posibles mejoras, pero la verdad que estamos muy, muy satisfechos, muy contentos de que hayamos sido capaces de obtener esta línea de subvención, que para Ubrique pues un pelotazo, vamos. Es sustitución de los actuales puntos de iluminación por tecnología LED. Exactamente. Lo que hace que, bueno, pues se mejore en cuanto a la iluminación, pero sobre todo, claro, reduzca el coste para las arcas municipales en un porcentaje bastante importante. Imaginemos, ¿no?, que lo hacemos nosotros en nuestros hogares, ¿no? Así es. Colocando la tecnología LED, por lo que supone, pues eso, claro, multiplicado por todo el gasto que puede tener un ayuntamiento. Así es. vamos, lo que tú estás comentando, de la importancia que tiene todo eso, es la mejora de la, lo que estamos diciendo, de la iluminaria, ¿no? De la luz de nuestras calles, pero y luego la repercusión directa en el ahorro, ¿no? Del dinero que nos cuesta mantener esa luz todos los días del año. Además, un proyecto que un ayuntamiento, o en el caso de Ubrique, no podría cometer de forma individual. Estamos hablando, como hemos dicho, ¿no? 863.000, casi 864.000 euros. Exactamente. Bueno, pues esto sobre este tema, por tanto, en el capítulo de obras, Isabel, diversos focos, ¿no?, en los que se está trabajando. Pues la verdad es que sí, Juan Carlos, seguimos hacia adelante con las distintas obras que estamos realizando en la localidad. Así por encima, recordemos pues que tenemos la plaza de Ministro Fernández Ordóñez, que ya va avanzando. El otro día tuve ocasión de llegarme y ya desde luego la plaza va quedando expedita y ya pronto espero podamos empezar a completar, ¿no?, el mobiliario que va en su superficie. Seguimos con el restaurante, ¿no?, lo que era el restaurante de la piscina municipal, que siguen los trabajos con bastante, a buen ritmo y buena, bueno, pues yo creo que le quedará poco. El concejal de obras me iba a pasar una relación ahora de los tiempos ya previstos para el término de cada una de las obras que tenemos abiertas. Recordemos la Plaza Tierno Galván, que es una, como todo el mundo sabe, es una de nuestras apuestas, la recuperación de espacios muertos y de rincones ubriqueños que se puedan mejorar y dedicar y destinar, ¿no?, al uso y disfrute de las familias ubriqueñas. Y estamos ya en la Plaza Tierno Galván, que vamos a poder hacer la obra también de acceso a esta plaza para quitar la barrera arquitectónica, los escalones, como bien saben, por la calle San Pablo, había unos escalones que no permiten el acceso por esa parte a la plaza, y vamos a, bueno, ya está pintada y no sé si habrán empezado ya a hacer la rampa de acceso a esta plaza, y que recordemos también va a hormigonar la parte del río desde ese punto hasta la continuidad, ¿no?, del camino de colindante y al río. Y seguimos aquí, la calle Candelaria también es una calle que nos parecía importante mejorar el saneamiento, porque teníamos la duda con los vecinos del problema de humedades que tienen y muchas veces de filtraciones al ser viviendas que están prácticamente sobre el río, y queríamos intentar de eliminar en lo posible pues todos esos riesgos, ¿no?, de filtraciones, y estamos también culminando la obra, que ya se está casi rematando. Y bueno, yo creo que al fin y al cabo tenemos un montón de zonas que se están interviniendo, y luego la que estamos también trabajando para las licitaciones de todas ellas. Recordemos como el último programa que estuvimos hablando de la obra, por ejemplo, de los bajos de la plaza Hermano Rodríguez Arena, que ya estamos perfilando el proyecto para poder licitarlo, que eso era con el superávit del presupuesto, que lo que era la financiación de esta obra en torno a los 100.000 euros. Y bueno, y seguimos también con el local de la calle Murillo, la zona que comentábamos de la Plaza de la Estrella, en fin, una serie de mejoras y de obras dirigidas a inmuebles municipales, para lo que dijimos de dar respuesta también a los locales y necesidades de los colectivos. Aprovecho para decir, porque como es normal, después del último programa donde estuve explicando por encima los sitios que se estaban barajando para la sesión a los colectivos, y bueno, y alguno me preguntó, oye, no nombraste, no significarás, no, porque a veces es lo que ocurre, que se atreve una a meterse a relacionar, y como se te pase a alguien, pues parece que es que ha sido intencionado, y no es el caso. Tengo que recordar que tanto el Club de Senderismo Tres Caminos, que es algo que nos pidieron a nada más entrar, también la necesidad de espacios, pues forman parte de lo que vamos a tener en consideración para el reparto de estos sitios, de estos locales. También Nutrias Pantanera, que como sabemos ellos están además en alquiler desde hace muchos años, y se cambiaron, yo creo que fue en este mandato cuando cambiaron también de ubicación, y están sufragando un alquiler como sede del club, y también está contemplado darle respuesta a esas necesidades, e incluso Zarpitas también, que seguimos en las conversaciones, de poder también ofrecerle un local para almacenamiento de todo el material, comida, en fin, que para los perros, y bueno, colaborar con ellos también. Estamos intentando definir definitivamente cuál puede ser esos sitios, ¿no? Quería aprovechar para nombrarlos para que no haya duda alguna de que están dentro de la planificación que estamos realizando. Pues eso, en el capítulo de obras, también en cuanto a parques y jardines, ¿no? Sí, bueno, ahora estamos ya culminando, porque creo que es que tenemos, se está viendo, ¿no?, el movimiento en Ubrí, que tenemos los parques y jardines ahora con las podas en múltiples zonas, y estamos también viendo el que ya lo hemos mencionado también en este programa en varias ocasiones. Estoy a la espera del presupuesto ya definitivo de la actuación que se haría en continuidad del Paseo de las Costureras hacia la zona que falta allí, donde está la parcela de la hermandad. Aprovecho para darle las gracias a la hermandad, Nuestra Señora de los Remedios, que nos cedió para los aparcamientos en la zona del bar, hasta toda esa parte, que era por mejorar los taludes y sobre todo la zona de peatonal, que está abandonada, no se ha hecho nada, y ya estoy pensando de que nos digan definitivamente el importe de los trabajos y qué trabajos específicamente para tomar la decisión de hacerlo. Así que espero que en breve también podamos dar respuesta a eso mismo. Y se van a mejorar también distintos puntos de zonas verdes para embellecerlos y seguir trabajando en esa línea de mejorar, ¿no?, los parques y jardines de Ubrique. Pues todo ello en torno a novedades en materia de gestión municipal. Vamos a pasar, si te parece, Isabel, las cuestiones que nos van llegando ya por parte de nuestros oyentes. Hay al menos una decena ya de preguntas, así que animamos a que puedan seguir, como decimos, enviándonos esas cuestiones a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico, WhatsApp, lo repetimos, el 607-48-87-75, y nosotros que iremos dando paso, como decimos, a esas preguntas. Por ejemplo, la primera correspondía a Patri. ¿Qué? Dice, estoy en la piscina en modo libre, y si hay días que no voy, me lo quitan, o sea, que se lo quitarán de su bono, de lo que paga. ¿Por qué me quitan esos días que no voy? Bueno, yo creo que eso se podría ver y directamente preguntar al gerente de actividades deportivas si habría alguna fórmula de que le devolvieran el día que no fuera. El motivo es obvio. Tu reserva es como si tú reservaras una instalación, en este caso la piscina, se reserva la calle y luego no se acude. Ese espacio tú no lo puedes dedicar a otra persona si no tienes conocimiento previo de que no se va a utilizar. Así que lo mismo podría buscarse alguna fórmula para la devolución o bueno, de que ya no pierda, ¿no?, esas horas que no utiliza. Y solemos ser sensibles, porque en actividades, por ejemplo, dirigidas a niños, cuando no se realizan porque sean fiestas, en fin, y tal, normalmente se les desquita de lo que es el gasto mensual, pues se le quita las horas que no han recibido por parte del patronato de deporte. Así que yo le invitaría a tener una reunión, una conversación allí, por si es posible, a buscar algún sistema, o lo mismo se tiene, de que no se le penalice, entre comillas, quitándole unas horas que no haya utilizado, ¿no?, en nado libre. En el uso de las instalaciones, por ejemplo, del campo fútbol, sí que recuerdo, si está lloviendo esa tarde-noche, por ejemplo, pues si no se utiliza, pues te lo devuelven y no hay problema. Por eso que solemos hacer muchas devoluciones, pero claro, yo me imagino en este caso que el problema está en saberlo previamente. Tú la reserva es por no ir, porque los motivos que sea, vamos, que estarán justificados, pero claro, al no ir y no utilizarse, ha quedado inútil para otra persona, ¿no?, para entendernos. Patri también preguntaba por pisos o casas de protección oficial, si se tienen planificado hacer y dónde habría que ir a apuntarse. Pues por parte del ayuntamiento no se tiene previsto ninguna urbanización. Tenemos que recordar que el plan general lo tenemos ahora mismo en revisión. Espero que pronto podamos dar un segundo paso para la aprobación del plan general. Y claro, todos los crecimientos, en este caso de vivienda, de protección oficial, están perfilados en el plan general. Hoy por hoy el ayuntamiento no es dueño de ninguna parcela donde se pueda construir ninguna vivienda, que si no estaríamos ya desde luego trabajando en ello, y por tanto ahora mismo tenemos las limitaciones, ¿no?, de poder urbanizar y construir vivienda de protección oficial. Otras cuestiones. Ana decía, mi hijo está en el Instituto de las Cumbres y lleva varias semanas cambiando de autobús cuando no es fallo del motor, gasolina, las puertas que no cierran, y dice a ver cuándo cambian de autobús, los niños no son un juego. O se refiere a esa problemática de bueno, que hemos abordado en cuanto al autobús en otras ocasiones. Yo creo que todos somos sensibles, todos sabemos que los niños no es un juego y tampoco hace falta decirlo para mostrarnos el interés de una preocupación totalmente sustentada y del que yo me haré eco. Es verdad que desde el 2 de diciembre que se produjeron las elecciones y el resultado de la comunidad autónoma ya tiene nombrado a sus responsables institucionales. Yo estoy a la espera de poder sentarme con la nueva delegada, si no recuerdo mal, de educación y poder trasladarle todas las cuestiones, así que me viene bien porque dentro de todos los asuntos que vamos a tratar, pues hablaremos y abordaremos también del transporte escolar, que no sé si la empresa adjudicataria pues habrá tenido en fin, yo no voy a justificarla ni dar explicaciones por ella, pero bueno, habrá tenido avería y habrá ido sustituyendo conforme haya podido, pero desde luego reclamaremos de que los autobuses sean autobuses en condiciones para el transporte que escolar en y ya eso lo dice todo, y que sean en condiciones que los niños y las niñas merecen, ¿no? Pues eso por un lado. Por otro lado dice, todavía no tenemos papeleras en la avenida Sierra de Ubrique y luz en la carretera hacia el Rodalcaz, dice, hacia, bueno, pues también esa antigua Lidl, no se ven ni los pasos de peatones ni las personas. Bueno, las luces están, que no iluminen bien, que haya hace falta reforzarlo. Yo compartía con este oyente esa inquietud, porque es cierto que la iluminación es escasa, pero bueno, intentaremos de mejorar y a ver si el anuncio que hemos hecho antes nos permite pues que también este punto sea mucho más común, mucha más luz, ¿no?, y más iluminación y más visibilidad, en definitiva, para el tránsito de todos los vehículos, peatones, y vayamos todos en condiciones de seguridad. Una vecina de la zona del pantano quiere saber si van a actuar limpiando el río en la zona del molino, en concreto del matadero hasta el molino del valle. Pues eso no, a mí no me ha llegado de que haya ahí previsto nada, pero de todas formas quedé con el ingeniero, con el responsable de la actuación, que hablaríamos antes del término de la misma y me dirá si se tiene previsto llegar hasta, a seguir, vamos, el cauce hasta, es que no sé en qué punto lo dejan, ¿eh? Entonces, pues bueno, en cuanto yo recabe la información, pues podremos darle respuesta a este vecino o vecina. Nos vamos ahora hasta la calle Juan Ramón Jiménez. María envía una foto, dice, de la inacabada acera de la calle Juan Ramón Jiménez. Indica que lo que no está concluido va desde el gimnasio hasta la esquina de la vía. Dice que se pone intransitable. Y en este caso, bueno, pues la foto que podemos ver ahora mismo. Y que, bueno, pues recoge una zona de... Lo que, mira, esa calle, pero entonces lo de la acera, esto me imagino que es lo que viene a, lo que hemos discutido ya varias veces o debatido, ¿no?, en este programa, con el acerado de Juan Ramón Jiménez. El acerado está. Es verdad que esa obra no la hicimos, vamos, no fui responsable de la misma, se hizo anteriormente y es cierto que se ha detectado de que no había un punto de recogida de agua y que la pendiente no estaba bien calculada porque se concentra el agua en la acera, en la parte reservada a la acera que está a nivel con la calle. Nosotros sé que el concejal de tanto de urbanismo como de agua tenía previsto y estuvo viendo cierta mejora. Pero de momento y hasta ahora no puedo decir mucho más. Pero vamos, estoy viendo la fotografía y es verdad que la acera es un charco constante, ¿no? Y en vez de ir por una zona donde... Pero bueno, pues miraremos a ver si hay algún punto posible de recogida, y porque eso es levantar calle otra vez, el problema. Pues ahí quedaba, como decimos, la imagen que además ha podido ver Isabel en esa calle. Juan Ramón Jiménez, decíamos, seguimos. Alejandro pregunta, hace referencia a lo que fue el pasado fin de semana con la celebración de la tortilla, Dice, ¿por qué han permitido el pasado fin de semana hacer el macrobotellón? Dice que hicieron en la plaza del Trebujena y encima a la hora que yo pasé eran las 10:30, no había ni un policía y la gente borracha en media de la calzada. No entiendo cómo han podido permitir eso cuando llevan varios años dando ruido para quitarlo. Vamos a ver, nosotros no hemos dado permiso para ningún macrobotellón, ¿eh? Todos los bares que tienen su licencia en activo, incluso aquellos que no están abiertos diariamente pero tienen su licencia en activo, pueden abrir. Y lo que se da permiso es simplemente para las barras exteriores, como se ha hecho toda la vida, la tortilla y los permisos que se han dado. Los bares que tienen su licencia, pues se le permite la posibilidad de poner la barra exterior para facilitar todo lo que es el punto de venta, de suministro de la gente y poder disfrutar del carnaval en la calle. Y bueno, y ya se es mayorcito, ¿no?, para saber el consumo de alcohol que no se debe abusar. En fin, podemos hablar de la educación en ese sentido, pero claro que ya son decisiones también individuales al punto que llegue cada cual. No había autorización para macrobotellón, es decir, que el macrobotellón pudiera estar en esa zona, pudiera estar en la Plaza de la Algarroba, pudiera estar en todas las calles colindantes a donde se celebra una de las fiestas gastronómicas y un día importante del carnaval con el inicio como se producía el sábado pasado, ¿no? Pero cuidado, que aquí no estamos dando permisos de botellona ni nada parecido. Estamos autorizando a que un bar que tiene su licencia, como estamos diciendo, en vigor, pues pueda hacer desarrollar la actividad la misma que tienen el resto de bares que están en la zona, aunque no esté abierto todo el tiempo, ¿vale? Uh-huh. Es verdad que claro, es una aglomeración espontánea. Quiere decir que no hay ninguna ubicación que se haya, sino que igual que otros años ha sido en otras zonas, otras calles, pues en esta oportunidad fue ahí. Fue ahí. Había otra pregunta en el mismo sentido de otro oyente y bueno, pues cambiando de asunto, una vecina pregunta si hay novedades sobre el arreglo del camino de Benaocaz. Bueno, yo sé que se estaban haciendo, incluso los vecinos habían hecho alguna actuación. Nosotros lo teníamos metido, como saben, creo que era en el, no me acuerdo el programa específico, creo recordar que era el Invierte, y me dijo el concejal de urbanismo que se tenía que llegar para echarle un vistazo a lo que se había hecho también por algunos vecinos, que sabemos que han mejorado cierta parte del camino, y ver definitivamente. Nosotros teníamos previsto, sobre todo la parte inicial, el bueno, quitar los baches, hacerle un pequeño mejora, ¿no?, de una puesta a punto, y sé que está pendiente la inspección del concejal con los servicios técnicos para determinados trabajos que vamos a realizar. Mientras que José Luis se refiere a una obra que hemos comentado al principio, a mejoras en el Naranjal, en el carril del Naranjal. Dice, primero celebrar los arreglos del Naranjal y después preguntar si por el tramo del Matadero hacia el Naranjal también se eliminarán los resaltos. O si se ha hecho ya, no lo sé. Mira, hemos empezado por ahí porque, como digo, es donde vive además gente y es la zona que estaba más afectada. Sé que el concejal ha estado en el día de ayer, estuvo tanto mañana y tarde, supervisando los trabajos, y vamos a mirar donde haya quitar lo gordo, ¿no?, para entendernos. Y él estaba supervisando también, como digo, los trabajos que se tienen que hacer, si en la zona que nos preguntan hay socavón o hay un valle considerable, pues también se mejorará, pero en la zona que estamos comentando se nota un poco más la actuación porque era toda la zona, todo el camino reventado. Entonces, claro, se ha tenido que hacer casi integralmente en toda la anchura, ¿no?, y en una determinada longitud. No va a seguir esa extensión de nueva tierra por todo el camino, toda la vía pecuaria, porque no hay presupuesto para ello, pero bueno, por lo menos los desperfectos más considerables se quieren poner bien. Son mejoras que se realizan con arena. Porque cualquier persona puede decir, bueno, ¿por qué no se asfalta o se hormigona todo? La sanción sería sería más caro que el pavimento, sí. En cuanto al puente de Barrida, La Vega, pregunta también el mismo oyente si se van a hacer modificaciones en los accesos que favorezcan el paso de ganado. Mira, esa actuación ya hemos comentado que ahí hay discrepancias de opiniones, entiendo, porque la actuación la hizo además en su momento la Delegación de Medio Ambiente, garantizando el tránsito de ganado, porque es una vía pecuaria, y es verdad que además nosotros lo informamos y se lo reforzamos por parte del ayuntamiento de que es verdad que por allí pasa ganado, se sigue utilizando esta vía pecuaria, y ellos dicen que lo que han puesto permite perfectamente al ganado pasar, lo que nos permite es pasar a una moto o a los vehículos con los vehículos en definitiva, ¿no? Que es lo que se intentaba de limitar el acceso al puente para que no vaya el desperfecto a mayores. Antonio, hace una sugerencia, dice, para la alcaldesa, como sugerencia, ¿se podrían cambiar los guardarraíles de la avenida de Cortes por guardarraíles de madera, como en otras localidades, y así, bueno, pues se embellecería la entrada del pueblo? Bueno, los guardarraíles, hay una limitación, que es la limitación legal de la competencia de todos los elementos que van en la carretera, depende de... en este caso de la red autonómica de la Junta de Andalucía, de la Dirección General de Carretera, y yo sé que con la mejora que se, bueno, que se ha hecho en el término nuestro y en la provincia de Cádiz, de la 373, se estaba barajando cambiar algunas biondas con respecto a las que teníamos anteriormente, ¿vale? Pero en el pueblo, lo que es la travesía, no hemos valorado el cambio por madera, que puede ser visualmente bonito, se puede, pero bueno, requeriríamos la autorización de carretera, ver también el presupuesto que supone este embellecimiento y verlo, ¿no? Yo me gustaría más, por ejemplo, empedrar todo el muro de la parte baja, ¿no? Del Poyetón. El muro que continuamente está verde, que por mucho que lo pintamos, pues siempre necesita un mantenimiento continuo, y yo creo que eso, y afea, ¿no? Cuando empieza a llover, pues todo verdín, y esa me lo veo más feo que incluso que también está bien apuntado, y no es mala la propuesta que hace, que la tendremos en consideración por si en algún momento, y ya de cara a futuro especialmente, pues se pudiera hacer. Sole dice, ¿para cuándo estará terminada la plaza Tierno Galván? ¿Y qué es lo que va en ella de mobiliario? Bueno, pues no sé exactamente lo que le quedará, y que lo que queda pendiente es una reunión con los vecinos, que es verdad que si el concejal, creo recordar, me dijo que el mobiliario ya estaba prácticamente visto y comprado, bueno, allí lo que pretendemos es quitar la zona que está, la piscina, para entender, ¿no? La zona que está abierta y bueno, y poner pues mobiliario infantil y de algún otro ejercicio físico que se pueda realizar por adultos y demás. Así que daré más cuenta conforme se vayan avanzando los trabajos. El tiempo que le resta no lo sé, ¿eh? Yo creo que tampoco es mucho. Nos hablan también, preguntan por los vados. Quería preguntar, dice Rufi, a Isabel, si en Ubrique los vados son revisados o hay algún tipo de fecha de vigencia, de caducidad, ya que hay muchos vados que tienen pinta de no estar vigentes. Pues los vados, fue una de las decisiones, ¿no?, que a la entrada de este gobierno se hizo, fue la de que la policía, conforme pudiera, a un tiempo razonable, hiciera una revisión de vados. No sé si hemos conseguido hacerlo en todo el municipio, pero bueno, es verdad que los vados hay que hacer un seguimiento por lo que dicen, porque al final terminan estando de por vida y en ocasiones pues no tiene mucho sentido, aunque también es extraño, ¿eh? Normalmente cuando se tienen los vados por vehículo, también suelen ser garajes para toda la vida. Así que, pero vamos, que comparto su necesaria revisión, de que no quitemos aparcamiento si no es estrictamente necesario y por tanto podamos recuperar seguramente algunos espacios para poder aparcar en la calle, ¿no? Desiré hace la misma pregunta que comentábamos anteriormente sobre el tema de lo que han denominado como macro botellón en el Trebujena, en el día de la tortilla. Después dice si los arquitectos o técnicos del ayuntamiento se equivocan en cuestiones de obra pública, ¿quién paga eso? Pues depende de lo que sea. ¿Quién paga? Pues la administración pública es administración pública. Todo lo que salga de ahí es pagado de los bolsillos, directa o indirectamente, del ciudadano y del contribuyente. Pero pues depende de las actuaciones, depende de si el técnico, el arquitecto es el que ha hecho el proyecto o solo ha sido el director de obra, o en fin, es que depende de muchas cuestiones. Pero bueno, siempre es responsable el ayuntamiento, junto con el trabajador, que tendrá su responsabilidad más directa, y la que está hablando, pues sin lugar a duda, vamos, el alcalde o alcaldesa, también subsidiariamente pues tendríamos toda la responsabilidad, en fin, que... no concreta al oyente, era una pregunta más genérica. Vamos con más cuestiones. Una vecina pregunta si se puede arreglar el puente de los Cuatro Ojos. Hay una parte que está en mal estado. Pero ya creo que se ha hecho, ¿eh? Debería de confirmarlo, pero hace muy poco creo que me dijo el concejal de obra que habíamos hecho la actuación de mejora de sí, porque tenía la zona peatonal mal, y creo recordar que si no estaba ella me dijo que lo íbamos a arreglar ya, vamos. Lo que sí me quedó en la memoria es que lo íbamos a tener arreglado, si no lo está ya, pues en breve, ¿no? Me interesaré por ello. Hablamos ahora de tráfico. Jesús dice, ¿cuándo la policía va a tomar conciencia de que los trabajadores del polígono, bueno, pues no son con fines recaudatorios, cada dos por tres están aquí denunciando? La verdad es que no, la reacción es complicada, me imagino que tiene alguna dificultad, y la idea que transmite supongo que son multas que... bueno, pues en su momento comentamos también, ¿no? Personas que dejaron sus coches en determinadas zonas del polígono, que evidentemente si hablamos de aquella zona, pues se trataba de trabajadores. Y bueno, pues pregunta al respecto. Sí, yo creo que ya, bueno, también ha salido este tema varias veces. Y un par de cuestiones. La policía o actúa de oficio, es decir, actúa porque ellos tienen sus obligaciones, y cuando se dice actúa de oficio es que está haciendo ejecución, ¿no?, de esas obligaciones, y sanciona si alguien está incumpliendo alguna parte normativa de la normativa. Y luego está que ocurre la mayoría de las veces, la policía actúa por denuncia. Eso significa que no es porque el policía vea de oficio un coche mal aparcado y multe, que también algunos los harán, pero no hay instrucciones, digamos, de las líneas, son las instrucciones de si usted ve que alguien ha hecho una sanción o una infracción, pues intervenir, ¿no? Y en el caso del polígono, todo lo que allí se está manteniendo es por denuncia, porque hay gente que ha denunciado que transita por esa zona, porque además van con carro, van con de la compra, con niños, y no pueden pasar. Entonces, en esas zonas, cuando denuncian, la policía interviene. Y de verdad, yo sé que eso es típico, es una leyenda urbana, lo de la recaudación por las multas de la policía, cuando el ayuntamiento necesitan dinero, se ponen a recaudar. Es irrisorio, es que decir, nosotros para tener un ayuntamiento algún beneficio económico para abordar una actuación en base a multa, pues tendríamos que multar diariamente a muchísimas personas, así que no es el sentir, de verdad. La policía, las instrucciones de nuestra parte que tiene del gobierno es que dentro de la amabilidad, ¿no?, y de la empatía de los problemas que tenemos, y uno de ellos son los aparcamientos, hombre, pues que se intervenga a lo justo necesario, ¿no? Se le dé el toque de atención previo antes que la sanción, si no se responde por luego que se sancione. Nosotros damos por lo menos esas instrucciones de cómo entendemos se tiene que trabajar, y luego la jefatura pues va coordinando, ¿no?, con cada jefe de turno las intervenciones que se van haciendo. Pero reitero que lo que en el polígono, todas las denuncias que se están desarrollando con el mal aparcamiento es porque se están recibiendo denuncias de vecinos que no pueden pasar por la acera. Nos preguntan ahora por señalización en cuanto a tráfico. Dice, en la Nueva Vega los pasos peatonales están casi todos borrados, y en la rotonda de las herramientas también, y faltan algunas señalíticas. Sí, pero están viendo que ya hemos pintado un par de ellos allí, además esta semana pasada, creo recordar, se están interviniendo. Y por cierto, en esa zona se hablaba de mejorar lo que es el denominado escalestri, ¿no? Bueno, está metido en una orden de subvención, que era la mejora de zonas industriales, y metimos una actuación específica de eso de la parte del escalestri, como le llamamos aquí en Ubrique, y era hacer un cruce normal y corriente aprovechando los espacios para poder conseguir algunos aparcamientos. Pero eso está dentro de perdón, de un programa de subvención que ya cuando nos den respuesta pues podremos ejecutarlo o tener que buscar otra línea de financiación. María del Carmen dice, nos manda una foto por correo. Ahora, dice lo siguiente, este es el estado de la acera de la calle San José, estoy dando aviso desde abril del año pasado y cada vez se está poniendo peor porque se está levantando más. Y bueno, pues vemos por aquí el correo con esa foto de la calle San José. Pues... vamos, ahí queda la imagen. calle San José, que está por la zona de Juan 23, Corrales Jordán, en ese entorno. Vale. Pues bueno, preguntaré, porque seguro que si ella viene haciendo, no sé si a través de la aplicación o de instancia, la denuncia del estado que estoy viendo de la acera en mal estado, pues me imagino que en esos casos solemos intervenir de manera, vamos, que no es el político, es que eso hay que repararlo, está claro. Entonces le preguntaré al concejal a ver si se tiene previsto, para cuándo y cómo, y podamos dar retorno en el próximo programa. Pregunta ahora una cuestión planteada sobre la barriada 18 de julio. Dice David, ¿sabe la alcaldesa que la barriada 18 de julio están los vecinos cerrando las partes de atrás de sus casas? ¿Es legal? Ese tema, fíjate, hace, yo creo que hasta 2 años puede ser que me hablaran la primera vez de él. Yo me lo pregunté, lo consulté al ayuntamiento, en el ayuntamiento, al secretario general y a los servicios técnicos y a los arquitectos, total, servicios jurídicos y técnicos, y ahí había opiniones diversas. Yo de verdad aprovecho los micrófonos porque además recientemente he tenido a otros vecinos. Hay zonas que son a lo mejor zonas públicas de uso privativo y todas son figuras que a veces la interpretación, ¿no? Y además el ayuntamiento, pues como interés general, a lo mejor no suscita nada en concreto o no hay un especial interés por parte de los servicios jurídicos y técnicos de mantener los peritos. Y yo lo que invito es que estas cuestiones, cuando los vecinos actúan en tanto en suelo privativo, pero que es de ámbito público, denunciar juzgado, porque yo creo que es quien puede decidir quién tiene ahí razón, porque no hay una opinión, dependiendo del caso, porque yo ahora mismo, cuando de retorno de esta pregunta a los servicios jurídicos y urbanísticos, pues me dirán que dependerá del caso, cómo se haya hecho, si necesita la comunidad puede intervenir con una decisión, si esos acuerdos existen o no, ¿sabe? Entonces es difícil de coger la punta con detalle. O que se llegue al ayuntamiento y pregunte tanto a Secretaría General como al arquitecto municipal lo que está pasando y verlos con ellos, que no pasa nada. Jenny, nos habla de malas prácticas en torno a la reserva, entre comillas, de zonas de aparcamiento. Bueno, pues algo que parece que se practica en algún lugar es poner la moto, coger un sitio y bueno, pues esperar a que llegas con el coche, quitar la moto y pones tu coche. Se refiere a la calle Julio Romero en concreto, bueno, igual que se repetirá en otros puntos de Ubrique, y dice si se podría hacer algo al respecto. Mira, no se puede, porque es verdad que una moto es libre de aparcar donde quiera. Pero es verdad que ayer fue miércoles, tuvimos la reunión del grupo del equipo de gobierno y le estuve diciendo a la concejala de tráfico que al menos cuando pongamos un reservado de aparcamiento de moto, que es otra de las preguntas que hacen, ¿no? Si hay un reservado de aparcamiento de moto y la moto la aparca en una zona de aparcamiento de coche, ¿pueden multarlo? Pues no pueden multarlo, porque es que la moto, el que puede aparcar en el reservado de moto es la moto, nada más. Pero en el resto de aparcamiento, digamos, de la vía, pues puede aparcar motos y coches. Pero yo le decía también a la concejala que donde hagamos la reserva, esas zonas de reservado de aparcamiento de motos, pues a los lados y a una distancia considerable, prohibir el aparcamiento de motos. Prohibirlo expresamente, que es la única manera de poder hacerlo. Entonces, ayer lo estuvimos comentando y ella lo va a valorar si es posible a través de la policía y del personal que tenemos adscrito a tráfico, va a mirar si eso es posible, cómo se puede hacer y demás. Porque yo lo entiendo perfectamente, en todo lo vemos, esas prácticas. Y hay otras modalidades, ¿no? Caja de cerveza hasta poner una maceta. Una maceta, lo hay de múltiples formas. Pero bueno. Bueno, pues eso es sobre esa cuestión que planteaba Jenny. Una sugerencia que hace un oyente sobre la zona del cruce del stop. Uh-huh. Dice, en concreto la foto lo que reproduce es una cuadrícula de marcas amarillas, uh-huh, justo a la intersección, claro, de ese cruce, donde no podría entrar el vehículo. Uh-huh. Y bueno, pues lo sugiere para que se pudiese pintar en el centro. Sí, eso, la delegación de... de fomento tenía previsto hacerlo, de pintar la parrilla amarilla para que en el cruce no se quede ningún vehículo obstaculizando el cruce parado por la densidad de tráfico, y no se pintó porque, primero, es un sitio que para pintarlo pues tendría que ser de noche, tendría que ser un día muy específico por una zona de alto tránsito de Ubrique, y luego también porque estábamos viendo la mejora, que como habrán visto la Avenida de Diputación, el arquitranado y demás, queríamos mejorar todo lo que es la parte del cruce del pavimento, y por eso se quedó eso ahí en stand-by para ver si se pintaba un poco más adelante. Pero vamos, que sepa que la delegación incluso de fomento no tenía previsto de pintar esta parrilla amarilla, que a mí no me gusta, pero que creo que es necesario también. Ya no es cuestión de bonito o feo, de visualizar una pintura de tráfico de mayor o menor envergadura, sino que es cierto que muchas veces estás ahí y los coches se quedan obstaculizando el cruce en vez de quedarse y no entrar al cruce si no tienes paso, ¿no? Pero bueno, está bien apuntado por parte de este oyente. Esa sugerencia que nos hacían. Otra cuestión, Alejandro dice: en la avenida Parlamentario, frente al bar Carabot, hay unos escalones con su baranda. Por estar en la misma, ahí, no suelen aparcar coches. Y pido por favor si pudieran poner un aparcamiento de motos, ya que lo puse por la APP de Mejora Ubrique cuando empezó a funcionar y no han hecho caso. Así que es una propuesta también, vale, que en esa zona... Pues... ¿Y qué le contestaron en la APP? Ya la curiosidad es que a veces, ya por hacer un seguimiento también a las contestaciones... Pues pedimos que al oyente si nos puede contestar. Si no lo puede, pues que nos lo diga. De todas formas, me lo anoto y se lo transmito a la concejala de tráfico, que todas las semanas tiene despacho con, como decimos, con el personal técnico de este servicio para ver la pintura, las señales viales que tenemos que reforzar con pintura, las verticales de reposición y sustitución, en fin, que me lo anoto para allí en el bar. Se va. Vale. Enfrente al bar Carabot, sí. En la avenida Parlamentarios, sí, bueno. Y es cierto que hay veces, ¿no?, que hay zonas en las que pues no puedo aparcar un coche, pues un poco la propuesta, ¿no?, de Alejandro, vale, en este caso. Sí, sí, sé además dónde dice. Vale. Pues ahí queda esa cuestión, más de una veintena de preguntas. Estamos en los últimos instantes, pero todavía siguen llegando preguntas. Por ejemplo, ya saben, todavía algún minuto por delante. No sé si, Isabel, ¿alguna otra cuestión que se nos haya quedado en el tintero que quieras apuntarnos? Pues mira, yo también comentar, porque hay mucha gente que me lo está preguntando, estamos viendo con el subdelegado del gobierno la posibilidad o no, y ya se dará cuenta de cuando haya una decisión, sobre la celebración de la subida Ubrique-Venaoca, que después de la convocatoria de las elecciones generales, pues coincide el domingo de las elecciones con el fin de semana de la subida Ubrique-Venaoca. La escudería, como siempre, es una escudería seria y que trabaja bastante bien, pues se puso en contacto con nosotros para ver qué se podía hacer, porque no es que haya una limitación legal en cuanto a la celebración de este tipo de eventos en una jornada electoral, pero claro, el dispositivo de seguridad, el número de efectivos que se cuentan y que refuerza esta carrera a través de la subdelegación con la Guardia Civil, que estamos hablando de en torno a 50 agentes al menos, los que están por Ubrique en las distintas escalas y cuerpos para atender ese orden de seguridad vial y todo el orden público, en fin. Claro, pues estamos viéndolo con el subdelegado, que ese día, por ser elecciones generales, también se refuerzan los colegios electorales con la presencia de efectivo para que no haya, para que se celebre, ¿no?, la jornada con normalidad. Y entonces, pues nos tendrán que decir si es posible o no contar con efectivos para desarrollarla, y si no fuera así, pues la escudería, claro, deberá de valorar y tomar la decisión que determine, que seguramente pues ver si suspendemos o no, ¿no? Pero bueno, que si... agradezco, ¿no?, la postura también de ellos, que mira, no ha tocado a nosotros. Habrá a lo mejor otros puntos en España que haya coincidido también con otras cosas, esta convocatoria de elecciones, y bueno, ya está, fuerza mayor, pues tampoco sufrí mucho, pero sí es importante ya en estos días que sepamos si es posible, si es viable, a lo mejor acortando el domingo la jornada y reduciendo el número de horas de corte de carretera, y es lo que estamos viendo con el subdelegado para definitivamente tomar la decisión de qué ocurrirá ese domingo 28 con la subida a Ubrique y Venaoca, que también el cambio quizás de domingo a sábado, pero bueno, sabemos que estaremos hablando ya de más horas de corte, con la también complicación que eso tiene, y ahora mismo estamos, le digo porque hay mucha gente que me ha preguntado en la calle si se va a celebrar o no, y estamos viendo todas las opciones, posibilidades, y la subdelegación, que es la que definitivamente tendrá la palabra para ver qué hacemos, ¿no? Porque su delegación no ha dicho exactamente si podría en ese caso enviar los 50 agentes. Todavía no se sabe. Entonces estamos a la espera. Ayer le mandaba yo una propuesta de la escudería con la reducción del número de horas el domingo, y nos tiene que contestar en el subdelegado, pues eso, si es posible o no. Él lo iba a mirar y lo iba a ver y no. Claro, a partir de ahí actuar. Claro. Porque si no, la otra alternativa sería concentrarlo todo el sábado, porque el domingo no sería posible. Pues llegar a otro tipo de opciones. O suspenderla y ya está. Y hacer que cuando volvamos a tener una, pues sea una edición especial, ¿no? O hacerla incluso en otoño, en fin, ya serían otras opciones. Pero si no hay garantía de desarrollo normal y que no sea de complicación para nadie, y esté garantizada la seguridad y no esté garantizada la seguridad con los efectivos, yo creo que ya hasta lo propio sería pues lamentar, ¿no?, que no se pudiera desarrollar, y hasta antes que cualquier riesgo, porque es verdad que la escudería tiene un expediente impoluto de una organización que trabaja bastante bien, de la que lleva además a gala el cumplimiento de toda la norma, y hombre, a lo mejor arriesgar y ponerte en un escaparate que pudiera suponer una mancha, ¿no?, en tu expediente, pues yo creo que hay que considerarlo para que eso no ocurra tampoco. En cualquier caso, está en el aire, ¿no?, todavía, y conoceremos la decisión. Sí, lo conoceremos en breve, sí. Pues en estos segundos ha llegado otro arreón de cuestiones, de preguntas. Por ejemplo, nos dice otro oyente, ¿se podrían quitar los maceteros de Hermanos Borquez frente al nuevo gimnasio? Pues los maceteros, que no sé si serán, me imagino que maceteros públicos, ¿no? Si son nuestros o son de un particular, no sabrá. Vamos, yo me lo anoto y lo vemos. Maceteros, por cierto, privados, o si no son públicos, pueden tener consecuencias para la persona que coloque maceteros, porque está ocupando la vía pública. Está ocupando, obstruyendo la vía pública, con lo cual, cuando veamos que está claro que es un tercero, yo presentar a instancia al ayuntamiento, denunciar a la policía, llamarla, vamos. Porque es verdad que se ocupa. No, que se ocupa la vía pública, son una. Como decíamos antes, ¿no? Es una costumbre que la gente suele hacerlo con buena intención para reservar a lo mejor el espacio de la puerta y tal, pero no puedes, tú no puedes poner obstáculos en la vía pública sin autorización previa ni mucho menos, ¿no? De hecho, porque si hay algún tipo de percance, exactamente, las responsabilidades. Luis Miguel dice, ¿se podría quitar el aparcamiento de minusválido que ya está en desuso de la calle San Sebastián? Pues mira, yo tengo detectado un par de ellos, que me da la impresión por ser una zona donde paso casi a diario, y veo que hay un aparcamiento en concreto de reservado que no se utiliza, ¿no? Yo no he visto un coche a lo mejor una vez, un día, muy esporádicamente. Entonces yo sé que la concejala iba a revisar con el personal técnico de tráfico algunos vados, pero me lo voy a anotar para que lo mire, porque a lo mejor es alguien el que nos está informando, a lo mejor es alguien que solicitó, a lo mejor tiene una relación directa con este vado de reserva de minusválido, perdón, de discapacitado, y entonces lo mismo, pues ya no hace falta y se puede recuperar ese espacio para el resto de gente, ¿no? De vehículos. Nos vamos ahora hasta la barriada de Sacrificios. Nos han hablado antes de maceteros. También es cierto que hay calles donde, bueno, eso ya es una tradición, ¿no? Se colocan las macetas en la puerta y además, pues dan una bonita imagen y demás. Pero, o sea, que no hay ninguna intención de ocupar espacio ni nada, sino es algo de embellecimiento. Pero sí que es verdad que en determinados puntos, por la estrechez, puede provocar problemas. En concreto, la oyente dice, si podrían en la calle Segura, con la intersección con la calle Guadalquivir, hay unas macetas puestas en la calle, si se podrían quitar, porque ponen coches en la otra acera y nos cuesta pasar con los coches, los que vivimos por esa zona. Lo miramos con el barrio y con la asociación de vecinos, y si es un obstáculo, se quita. Lo que decimos, el embellecimiento, hombre, Tú no, si pones una maceta en tu puerta y no obstaculiza ni, pues no pasa nada, ¿no? Es una cuestión, un elemento ornamental que además ayuda. Pero claro, hablamos de cuando ya está en zona de rodaje o está en una zona que tú con el vehículo te puedes dar y tener un desperfecto y entonces vas a denunciar al ayuntamiento, el ayuntamiento no ha tenido nada que ver, en fin, todas esas cosas que el sentido común dicta, ¿no? Y voy a mirar exactamente la intersección que nos dice de calle Segura, Guadalquivir, a ver qué cómo está para que verlo con los vecinos si lo quitamos o qué hacemos, ¿vale? Uh-huh. Pues nos vamos a quedar ahora sí, 24 preguntas que han ido llegando a lo largo de todo este tiempo. Nos quedamos también además ya sin tiempo ni 16 minutos. Agradecer a los oyentes esa colaboración como es habitual y por supuesto en el día de hoy a la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Como siempre, muchas gracias. Gracias a vosotros, a los oyentes que han participado y a todos los que nos han escuchado. Gracias. Gracias.